Morricone, Radio Cucaracha, jueves a las 9 de la noche, esto es El Pistolero Zurdo. Un programa ecléptico, cada jueves hay rock and roll, psicobilly, ska, punk, contrainformación, tecnología, software libre, seguridad informática, matemáticas y todo aquello que me hace disfrutar. Y que espero que a vosotros os haga agradable esta hora que tenemos por delante. Ya os digo, estáis en Radio Cucaracha, la radio que surca las ondas libres de Oviedo en el 107.3 de la FM. Y quizás también al otro lado de un ordenador, a través de www.radiocuca.org, hay alguien escuchándonos. Si es así, bienvenidos y bienvenidas a todos los que estáis al otro lado. En esta página web que os digo, en www.radiocuca.org, podréis encontrar un chat en directo para comunicaros conmigo. También tenéis un teléfono de contacto que es el 985-2981-37, 985-2981-37. Acepto llamadas, acepto conversaciones a través del chat. También hay un correo electrónico, elpistolerozurdo@gmail.com. También podéis escribirme ahí, mandarme cosas que os parezcan interesantes, que queréis que se digan en este programa. Esta semana se presentaba dura en el aspecto laboral, así que empezamos leyendo cosas del blog, donde volqué toda esa rabia que siento a veces por dentro. En www.elpistolerozurdo.com podréis seguir mis aventuras a lo largo de la semana. Esta semana pues me he dedicado a poner cuatro textos. Mañana será el último, mañana viernes, de un libro que se titula La sociedad de la supervivencia, titulado De la huelga salvaje a la autogestión generalizada. En el capítulo La sociedad de la supervivencia, pues puse cuatro citas que os voy a leer. El libro es de Raúl Mannheim, también con el firmó este libro con seudónimo de Rapjet. Ya os digo, lo podéis encontrar en el blog del Pistolero Zurdo, www.elpistolerozurdo.com, con un enlace al libro completo. Y hoy vamos a leer esos extractos de ese libro que he publicado durante toda esta semana en internet. Vamos allá. Esta era para el lunes. ¿Has sentido al menos una vez el deseo de llegar tarde al trabajo o de abandonarlo antes de hora? En tal caso, has entendido que el tiempo de trabajo cuenta doble, pues es tiempo perdido dos veces, como tiempo que sería más agradable emplear en el amor,